Paradigma Radio, el poder del pueblo. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Eso es Paradigma Radio, ¿eh? Ahí donde los jóvenes toman el ritmo de su futuro, ¿eh? Como Juan, que me ha gustado mucho hablar con él, ¿verdad? ¿Cómo apreciamos los jóvenes cuando tienen un compromiso y tienen un sentido político global de su entorno, de su sociedad? Y eso hace que nos ilusionemos muchísimo, porque los jóvenes tienen también esa capacidad de pensar, tener un criterio, tener una idea. Y sin embargo, hay otros jóvenes, y muy jóvenes, que por causas de la vida, causas del destino, razones a veces inexplicables, tienen que venir a nuestro país de tierras lejanas. Y cuando llegan aquí, se ven con una serie de dificultades, porque hay un sector de los políticos de este país que están empecinados en crear odio hacia estas personas que son migrantes. Y como siempre, al hablar de derechos humanos, siempre nos tenemos que poner en contacto con los compañeros de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, y su delegado en Córdoba es Carlos Arce, y le agradecemos que esté esta mañana con nosotros. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, muy bien. Ah, estupendo. Es que nos preocupa eso, que siga empecinada un sector de la política española en crear ese odio a los que no son de aquí, a los inmigrantes, y al parecer lo están haciendo muy bien, porque consiguen que la gente empiece ya a levantar la voz, cuando antes teníamos un grado de comprensión mucho más elevado que ahora. ¿Y qué podemos hacer, Carlos? Bueno, quizá no sea tan preocupante que haya partidos políticos, ¿no?, que mantengan esa postura xenófoba y racista, ¿no?, sino a nuestro juicio lo más preocupante es que tengan calado, ¿no?, su mensaje. Eso que haya sí. Parte de la población que los compre, ¿no?, como se dice de forma coloquial. Para nosotros ahí está la mayor preocupación, porque, digamos, formación, grupúsculos de ultraderecha había habido desde la transición hasta nuestros días, han existido, no han dejado de existir, pero su presencia era marginal, ¿no?, por decirlo así. Sin embargo, ahora nos hemos encontrado con que millones de personas de nacionalidad española están asumiendo como propio ese mensaje. Ahí, a nuestro juicio, ahí es donde reside, ¿no?, la principal preocupación. Claro, lo asumen de momento, asumen esa situación del momento, que emiten un voto a favor de ellos, los que defienden estas posturas, ¿no? Sí, claro, en un principio, evidentemente, cuando tú emites un voto, no tienes por qué estar de acuerdo con el 100% de la formación política a la que votas, pero cuando, en el caso reciente en España de Vox, ¿no?, que plantea unos mensajes tan radicales en muchos sentidos, en las cuestiones de género, en las cuestiones migratorias, en las cuestiones territoriales, ¿no?, que es difícil el deslindar unos mensajes de otros, como es todo un pack, ¿no?, tan extremo en la derecha, que es difícil, ¿no?, el decir que uno vota a Vox como, o a formaciones de ultraderecha de este estilo, como mal menor, ¿no?, como hacen otro tipo de formaciones que están más dentro del juego democrático tradicional. Y eso es lo que realmente, pues, plantea un reto, ¿no? Nos plantea un reto como sociedad, y si queremos avanzar en construir una sociedad realmente democrática, ¿no? Carlos, buenos días. resulta a veces extraño en cuanto a movimientos migratorios, ¿no? Que se usen en las redes o bulos que son tan popularmente aceptados porque como que me tocan a mí. Vienen a quitarme el trabajo, me toca al hijo mío que está en paro y que no tiene trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede...? Claro, afecta directamente a la realidad de cada persona, ¿no? ¿Y cómo se pueden hacer legalmente que esos bulos no vayan por las redes volando por ahí y, bueno, pues haciendo que la gente se crea una mentira, ¿no? Claro, casi que legalmente es complejo, ¿no? Porque podemos entrar en el proceloso mundo de la restricción de la libertad de expresión, ¿no? Hay una línea muy fina entre el discurso de odio, el discurso racista, el discurso xenófobo y lo que cubre un derecho fundamental también, que es la libertad de expresión. Entonces, cuando se abre la puerta, aunque tengas que soportar, ¿no?, por defender la libertad de expresión, mensajes odiosos y que te parecen repugnantes, ¿no?, desde el punto de vista ético y moral, la limitación de la libertad de expresión, esto es una opinión como organización que tenemos, debe ser la última ratio, la última situación, ¿no? En ese sentido nos parece mucho más potente y mucho más efectivo que la sociedad, que las personas, que los ciudadanos y las ciudadanas tomemos nuestra responsabilidad. Y contra la desinformación, información, ¿no? Igual que hay 20.000 bulos que, como tú dices, prenden por las redes, también hay 20.000 campañas, 20.000 sitios donde se da la información real, ¿no?, que contrasta esas mentiras racistas, perdón, y esas mentiras xenófobas. Entonces, ahí sí que, hasta que la ciudadanía no nos responsabilicemos de decir, oye, mira, yo cuando me llega un WhatsApp diciendo que cada persona marroquí que llega a España le dan una paga de 600 euros y por cada hijo que tiene le dan otros 600 euros, yo puedo hacer dos cosas, o directamente tragarme eso y reenviarlo, o decir, oiga, esto me suena un poco raro, voy a ver dónde aparecen los requisitos para tener prestaciones sociales en España y mirármelo y veremos rápidamente que son mentiras, ¿no? Otra cosa que también tendríamos que analizar, Carlos, es cuando decía Inés que tocan mi parte más próxima, que mi hijo no tenga trabajo porque lo ocupa un extranjero. Está pasando en este país que hay trabajos que no quiere hacer nadie, y podríamos decir un gran número de actividades de este tipo, que no quiere hacer ningún español y sin embargo lo tienen que hacer los extranjeros. Sí, eso tanto antes de la crisis como durante la crisis, como ahora que teóricamente, con todas las comillas del mundo, hay menos crisis, sí que hay un porcentaje de empleo, ¿no?, una parte de nichos de empleo que las personas españolas pues directamente no les apetece, ¿no?, realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Y normalmente coinciden son los trabajos más precarios, los trabajos más peor pagados, con peores condiciones de seguridad laboral, en muchísimas ocasiones sin dar de alta, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es una realidad ahí palpable, ¿no? Pero sin embargo aquí también está la cuestión, quien dice, no, pues es que eso existe tanta precariedad laboral porque las personas migrantes aceptan cualquier cosa, entonces precarizan el mercado de trabajo, ¿no? Y entonces, nosotros siempre proponemos que en vez de mirar a las personas migrantes que sufren explotación laboral, quizás sería interesante mirar a quien explota laboralmente y a la normativa que permite que se pueda explotar laboralmente, ¿no? Es como cambiar el foco en ese sentido. Todos estamos en desacuerdo con la precariedad laboral, ¿no?, pero vamos a fijar el tiro en los verdaderos responsables, no en unas víctimas más de la precariedad laboral como son muchas personas migrantes que trabajan en nuestro país, ¿no? Oye, ¿cómo qué opinión te da el hecho de que ayer en Melilla se devolvieran en caliente un grupo de personas que habían traspasado las fronteras y estaban en territorio español y han dicho las autoridades que fueron la policía marroquí la que se llevó a esta gente a su Marruecos. ¿Alguien sabe de qué fue el tema? Pues este es un tema tan repetido, es ilegalidad tras ilegalidad. Eso no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, lo que pasa es que lo hacen, esté en el gobierno, dentro de las formaciones políticas que han tenido responsabilidad de gobierno en el Estado español, lo han hecho una y otra vez, una y otra vez. Y lo siguen haciendo. Ahí no hay diferencia de color, digamos, partidario, ¿no? Porque en eso, esto debe ser, esto que llaman asuntos de Estado, donde todos los partidos deben ponerse de acuerdo, porque todos hacen lo mismo, ¿no? En frontera incumplen la legalidad una y otra vez, ¿no? Incumplen principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, como el principio de no devolución, en el de acceso, el derecho de acceso a asilo, la protección en muchos casos que afectan a personas menores de edad, este tipo de devoluciones, ese principio de interés superior del menor, todos los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos se vulneran una y otra vez, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, lo que ha acaecido con este grupo de personas, que por el hecho de repetido no deja de ser menos grave, es gravísimo, pero sin embargo, en el sentido, desgraciadamente, no representa una novedad. En nuestra frontera sur esto pasa, pues, prácticamente, si no a diario, semanal o mensualmente. Carlos, hemos empezado un nuevo año. ¿Y cómo están los derechos humanos en Andalucía? Bueno, pues desde luego, no mucho mejor que en el año 2018, ¿no? En el año 2019 y sobre todo en el ámbito migratorio, ¿no? Que por ejemplo es el que más me toca a mí, sí que hemos vivido con preocupación ese aumento de la criminalización de las migraciones. Entonces, ahí, en ese sentido, sí que entendemos que ha habido ciertos retrocesos graves, porque ya esa criminalización, como veis, como señalaba Alex al principio, afecta incluso a colectivos que anteriormente pues generaban una mínima comprensión y simpatía, ¿no? Porque cuando estamos hablando de niños, de niñas, pues siempre como que parece que se genera un mínimo de sensibilidad, pues este año hemos visto que incluso eso desaparece, ¿no? Y también se ha criminalizado un bloque a niños especialmente y a niñas especialmente vulnerables, ¿no? Eso hablando en cuestiones de migración. En otras cuestiones en Andalucía, sobre todo en la subida al poder del actual gobierno, pues cuestiones que parecían como en vías de consolidación y de avance, como podía ser, por ejemplo, las políticas de género, pues nos encontramos una reversión negacionista en cosas tan básicas, tan obvias como la existencia de la violencia por razones de género, ¿no? Que desde luego son para preocupar, ¿no? Y después aquellas personas que están en situación de exclusión social, que no tienen empleo, que no tienen vivienda, que no tienen unas condiciones básicas de vida, desde luego esa supuesta salida de la crisis que estamos viviendo los últimos 12 años, pues la siguen oyendo de muy de lejos, ¿no? Entonces, y Carlos, y además que estos ejemplos, desde luego, no podemos celebrar que 2019 haya sido un gran año para los derechos humanos en Andalucía. Y lo tenemos mal para el año 20, porque muchas instituciones que están haciendo un trabajo extraordinario, sublime, pues este año le han bajado las subvenciones en 50%, ya le van a poner más dificultades para que hagan su trabajo de tipo humano con cierta garantía de éxito, y la derecha sigue recortando estas ayudas cuando se trata de ayudar a las demás personas, las que son vulnerables y están olvidados de la mano de Dios, ¿no? Pues sí, ¿no? En ese sentido, bueno, es parte de su propuesta, ¿no? Político ideológica. Este tipo de formaciones pues no creen demasiado en el trabajo de la sociedad civil, en la participación ciudadana a través de los colectivos sociales. No le ha sonado nunca demasiado bien, ¿no? Entonces, casi que no es tampoco sorpresa, desgraciadamente, que cuando tienen el poder institucional, pues no sean especialmente rumbosos, ¿no? En ese sentido. No son rumbosos. Entonces, pues, en ese sentido, por ahí sí que cumplen un poco su propuesta políticas tradicionales, ¿no? De no querer apostar por una sociedad civil viva y por una participación ciudadana a través de los colectivos sociales fuertes. Qué sublime la definición que has hecho, ¿no? No son rumbosos, sí. Por no decir una cosa más gorda. Carlos Arce es delegado de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Te agradecemos que hayas estado esta mañana con nosotros. Y creo que este año va a ser durillo y tendremos que hablar en más ocasiones, me parece a mí. Bueno, ya sabéis que por aquí estamos para cuando queráis. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Nada, feliz año. Igualmente, feliz año. Saludos.